Veo mil gorriones alejándose de aquí y cientos de gaviotas abandonando Madrid. Y ya nadie distingue si las manchas de mi ropa son de sangre o de carmín. Nadie aquí y yo buscándote a ti. Veo nubes de humo devorando la ciudad. Veo las manchas de alquitrán que nos trae la marea del mar. Veo niños de apenas 5 años, cruzan en rojo sin mirar. Y a todos nos da igual, nadie va a parar. Y yo buscándote a ti. Y yo buscándote a ti. Y yo buscándote. Los poetas se nos mueren, pero el capital ya se encarga de mantener ignorante al personal. Y no lejos de tu casa hay quien se muere de frío, otros mueren de 2 tiros, no lejos de aquí. Yo buscándote a ti. Y sales a la calle y ves que aquí algo no marcha, que unos pocos se enriquecen mientras el resto trabaja. Y ya nadie distingue si las manchas de mi ropa son de sangre o de carmín. Nadie aquí. Y yo buscándote a ti. Y yo buscándote a ti. Y yo buscándote a ti.